es el programa infantil con más audiencia de la radio en el mundo mundial de los niños. Tito y el Club de los Bicharrines, presentado por Tito Cantacuento. ¿Cómo están, amigos? Buenos días. Cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor. El primer programa de El Mundo Mundial de los Niños aquí en Aquarius FM. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy estamos con un personaje importantísimo en el mundo de los niños. Él es Tito Cuenta, canta o cuenta, canta cuentos. Hola Tito, bienvenido. Hola, buenos días para todos los bichitos de colores. Muy buenos días para todos los que están oyendo esta emisora tan importante. Importantísimo, porque hoy tenemos aquí cosas muy, muy bonitas y muy guays. Vamos a pasarla súper, súper bien. Bueno, hablemos una cosa importantísima, Tito. ¿Tú cuántos años tienes? Yo tengo 8 años. 8 años con esa voz tan gruesa. Ay, que no me pasa el tiempo. No puede ser. Soy un poquito mentirosito, pero... ¿Tú mientes? Un poquito, porque es que a veces se me mete una cosa en la cabeza y entonces... Pero cuando viene el superhéroe Conciencia Man, ya yo me siento mejor porque él me dice muchas cosas buenas. Que lo vamos a tener aquí a Conciencia Man. Ah, pero a mí no me gusta que los niños sean mentirosos, ¿ah? Sí, eso es muy malo. Nadie tiene que mentir, ya bichitos de colores. Hay que ser bichos buenos. Porque después les crece la nariz como a Pinocho. A bueno. Pinocho. Oye, aquí tenemos unos invitados muy importantes el día de hoy. Sí, tenemos, sí. ¿A quién? Tenemos a una niña que ha venido el día de hoy a acompañarnos. A ver, amiguita, ¿cómo te llamas? Eva. Hola, Eva, hoy. ¿Y cuántos años tienes? 4. Hoy nos has venido a acompañar el día de hoy a este programa. Sí. Ah, bueno. ¿Y tú conoces a Tito Cantacuentos? Sí. Ah, bueno, muy bien. Y tenemos también a otros invitados. Por ejemplo, tenemos a un viejito que tiene como 300 años o más. Y a él le gusta mucho. Le gusta mucho contar cuentos también y me lo he traído porque nos va a ayudar a contar cuentos. Entonces, ¡hola, buenos días, don Lucas! Este ya me está diciendo que soy viejo, usted, oiga. No, no, es la cédula lo que se le ha vuelto viejo, el NIE. No, lo que pasa es que yo soy de Ecuador. En Ecuador se dura mucho tiempo, ¿sabe? En Ecuador las cosas se van bonitas. Ah, eso es porque allá comen cosas, comen el maíz, ¿no? Ese, mucho mote. Mucho mote. Ese, bastante motecito. Pero yo, como soy de la costa, yo soy de Vaca del Monte, de la provincia de Manabí. Ese de allá soy yo, sí. Ah, qué bien, aquí tenemos este personaje que es de Ecuador y bueno, todo para hacer las delicias de los niños el día de hoy. Bueno, amiguitos, atención, porque antes de iniciar con la entrevista a nuestro pequeño invitadito del día de hoy, que es la niña que se llama Eva... Pues vamos a darles una... Esa no es la noviecita de Adán. Es la noviecita de Adán. pues yo ya me acuerdo visto que decían que Adán y Eva había por la tía. Pues ella es la niña pequeñita que tan se llama Eva. Es igual que esa, don qué bonito, don Lucas. Y qué guapísimo el gatito. O yo quisiera tener 4 años. Pero ya no tiene 4, don Lucas. Para enamorarla, Evita. Oye, don Lucas, ¿usted cuándo perdió la cuenta de los años? Ese no se quemó el registro civil de allá de mi pueblo. Su pueblo. Ese ya después dije, a mí qué me importan los años, que pase y que no pase nada. Cuando llegaron allá los españoles se le quemó el registro. O sea, que usted... Ese estaba quemado el registro. Ese, lo que pasa es que yo luchaba con mi general Eloy Alfaro. ¿Usted no se le conoce el general Alfaro? Madre mía. Ese fue general, fue presidente de la República del Ecuador. Ese lo mataron también a mi amigo. Oh. Pero después yo fui amigo también del presidente de la República de Ecuador, el don Sixto Durán Ballén, sí. Oiga, pero usted sí tiene memoria. Eso sí, es buenísimo. Es que yo tomo mucho fósforo. ¿Mucho fósforo? Fósforo, sí. Es que una vez me comí una caja de fósforo. Ah, pero la... Sí. Pero la tenía encendida o apagada. Eso, yo creo que apagada, porque todavía no se me prende ni un fosforito dentro del cerebro. Don Luca, ¿qué tal si hoy don Luca nos está acompañando también ayudándonos aquí porque él también es técnico de sonido? Y aquí con Enrique Quevedo, que es el director, nos están ayudando el día de hoy. Y vamos a ver, porque vamos a poner una cancioncita que nos va a gustar muchísimo. Es una canción de Tzuxa. y la vamos a buscar ahí rápidamente porque les vamos a poner pura energía. Es una cancioncita de Chucha, cualquiera, esa misma. Ahí tenemos la... Y dice así, amiguitos, entonces ya regresamos. Ese dormido allí, ese muchacho. Se les ha acabado la musiquita. Ay, bueno, bichitos de colores, el día de hoy con esta invitadita. Y vamos a hacerle una entrevista a nuestra invitadita, porque ella ha venido para contarnos cosas muy, pero muy bonitas. Entonces vamos a mirar. Ya sabemos que tienes 4 añitos. ¿Cuándo cumpliste años? ¿Hace mucho o hace poco? Más adelante. Ah, más adelante cumple 5. Ah, ¿y ahora, ahora cuántos tienes? 4. Ah, qué bien, amiguita. ¿Y tú a qué cole vas? Al de los piratas. ¡Al de los piratas! ¡Uy! Y cuéntame, ¿cómo son los piratas? Buenos. Hay piratas buenos, ¿cierto? ¿Y hay piratas malos? Sí. ¡Ay! ¿Y cómo son los piratas buenos? ¿Cómo son? ¿Tienen parche en el ojo? Sí, algunitos. ¿Algunitos tienen? Sí, algunos. Oh, muy bien. ¿Y garfio? ¿Tiene un garfio? Cuando les comen a mano. ¿Quién les comió la mano, amiga? Algunos le comen los tiburones y algunos los cocodrilos. Oh, ¿cocodrilos con los dientes así filosos grandototes? Sí. Uy, qué miedo, amiguita. Y a veces también le muerden la pata. ¿Y qué pasa si le muerden la pata? Que le ponen una pata de palo. Uy, qué interesante el mundo de los piratas. ¿Y los piratas van en coche? No, van en barco. Ah, van en un barco. Donde hay agua. Donde haya agua, ¿cierto? Mucha. Ah, mucha agua, porque en la bañera no se puede, ¿cierto? No. Ah, no se puede navegar en la bañera, porque ¿cómo va a ser eso? No puede ser. Está grande, pero sí sé. Es que hay unos barcos que son grandes y no se pueden nadar porque o si no se hunde los barcos. Se hunden los barcos, claro, y los piratas tienen espadas. Sí. ¿Para qué tienen las espadas? ¿Para pelar las frutas? No, para luchar. Uy, luchan entre ellos, ¿y cómo es esa lucha? Para luchar para los con los malos. Contra los malos. Y también buscas tesoros en la X. ¿Hoy buscan tesoros en la X? Sí. ¿Y qué encuentran cuando encuentran la X? ¿Qué tesoros hay? Anillos. ¿Qué? Coronas. Uy. Monedas de oro. Moneda de oro, collares. ¿Y no hay dulcecitos de chocolate? No, porque... Ay, pero vaya tesoro, si un tesoro tiene que tener chuches también para poder comer los niños. Es que no hay dulces, es que en el colegio solo hay juguetes. Ah, solo hay juguetes. Ah, pues de mira. De piratas. Ah, tú tienes... ¿Y en el colegio juegan a los piratas? Sí. Ah, pues miren, todos los amiguitos que y nos están hoy. Y hay... ¿Qué más? Y también hay muchos juguetes. Muchos. Hay de bebés, de cocinita. ¿Y de qué más? Y también hay cuentos. Ah, qué de la biblioteca. Es que hay unos asientos, hay unas sillas y también hay... Las mesas. También hay mesas y... Lápices de colores. No. No hay lápices de colores. Sí, sí hay. Y también hay ventiladores. Ay, qué cosas tan importantes estamos aprendiendo. O sea, ¿a ti te gusta ir al cole, Eva? Sí. ¿Te gusta ir al cole? Sí, cada día. ¿Cada día vas al cole y aprendes muchas cosas? Sí. ¿Y cuántos amigos tienes? Muchos. ¿Muchos? Cuenta cuántos amigos tienes, a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve y diez. ¡Ay! Muchos más, ¿cierto? Muchos. ¡Ay! Vas a saludarle un saludito a un amiguito tuyo. Por ejemplo, ¿cómo se llama un amigo tuyo? ¿Una amiga, un amigo? Una amiguita, a ver, que te acuerdes. Claudia. Bueno, a Claudia. Saluda a Claudia porque Claudia nos puede estar oyendo ahora en este momento. Porque todos los amiguitos de Eva sabían que Eva iba a venir hoy a hablar aquí a la radio. Y entonces estaban todos pendientes de oírla. Entonces saluda a Claudia y de ¡Hola, Claudia! ¡Hola, Claudia! Eso, muy bien. Y saluda a algún amigo. ¿A un amigo? ¿Un niño? A ver, ¿a quién tienes? ¿Cómo se llama? A Nacho. ¡A Nacho! Saluda a Nacho. Dile, hola Nacho. Hola Nacho. Eso, muy bien. Y saluda a la señorita, a Paula, que seguramente se está oyendo porque ella estaba muy interesada en oír a Eva en la entrevista. Saluda a Paula. Hola Paula. Eso, ella nos está oyendo por la radio. Bueno, muy bien, amiguita. Yo estoy aquí escuchando la entrevista a Eva. Qué bonito que habla esta niña. Ay, tiene ¿por qué no la contratemos para que vaya a trabajar a la Radio Acuario? Eso, muy bien. La vamos a contratar a Eva para que venga todos los domingos a ayudarnos aquí con el programa para que nos... Y no, pues que haga otros programitas durante la semana, por ejemplo. Que haga un programa de noticias. De noticias infantiles. Oiga, qué linda esta niñita. ¿Y de dónde me la sacaron, usted, Tito? A ver, ¿tú de dónde, qué parte del mundo eres? ¿Tú de dónde eres? ¿Dónde naciste? En Colombia. ¿Tú naciste en Colombia? Aquí en colombianita. ¿O eres valenciana? Valenciana. Ah, tú eres valenciana. ¿Y tus papis son de dónde? De Valencia. ¿O un papi de Valencia y el otro de Colombia? No, los dos son de Valencia. Los dos son colombianos y viven en Valencia. Y yo soy Valencia y yo... Vivo en Valencia con dos papis y un hermano. ¡Ay, tienes un hermanito! ¿Y qué? Se llama Iker y tiene tosecita la niña. Ay, está gripadita. Sí, es que ahora todos los niños por esta época. Ay, sí. Ay, don Lucas. Solo a mí no me ha pegado el bicho. Usted ya tiene anticuerpos, pero de los dinosaurios. Papi, me quiero ir a casa. Ay, la niña. Bueno, vamos a poner un temita aquí de música. Atención. Vamos a ponerle una cancioncita. ¿De cuál? De la Tatianita. Sí, vamos a poner a Tatiana. Uy, qué bonitas esas canciones de Tatiana. Son pero muy bonitas. Y dice así. El mega concierto 10 sobre 10 desde Colombia, la Sonora Dinamita, los hispanos de Ecuador, Azucena Aymara, Rosita Cajamarca, los conquistadores, Cecilio Alba, cuando te conocí, Noé Morales, Darío Javier, el sucesor de JJ. Domingo 6 de diciembre, 12 del mediodía, en el Complejo Deportivo y Recreativo Mitad del Mundo. Pista Viademus, entrada a Vétera, Urbanización La Concorda, calle Frontón. Autobuses gratis desde la Rotonda, Avenida Constitución y PC Alexander. Rotonda, Estadio Nuevo Mestella y La Pantera Rosa. dice Discoteca Ébano. Discoteca Ébano. Solo aquí está tu música. La mejor rumba solo la encuentras en Discoteca Ébano. Al más alto nivel. Ébano Discoteca. No dejes que te lo cuenten. Vívelo. Porque las noches de Ébano son únicas. La discoteca a otro nivel. En cabina, DJ Joe. En los mix. Ébano. Ambiente totalmente renovado. La última tecnología en luces y sonido. Discoteca Ébano. A otro nivel. Las chicas entran gratis los viernes y los sábados. Calle Cid, número 6, Polígono Industrial Bobalar en Alacuas. Discoteca Ébano. A otro nivel. La número 1 de los latinos. 1, 2, 3, 4. La juventud vibra con su música. Tenemos una tarea muy fuerte. Todos apuntamos a una meta. Vamos con todo por la canción del año. La canción del año con el auspicio de El Pan Nuestro de Cada Día en Panadería Ecuatoriana Royal, calle Alboraya 66 junto al tranvía Primado Rey, y su nuevo local en el mercado de Torrefiel, puesto número 36 frente a Carnes María José. Cima Informática, para tener tu ordenador a punto por solo 30 euros y te regalan el antivirus gratis para todo el año. Calle Jacomar 64, Torrefiel, teléfono 963-274-900. Para un viaje de ensueños, Lía Tours, agencia de viajes, Avenida Pérez Galdós 115, teléfono 963-856-088. No dejes que la suerte te abandone. Sababona, talleres de salud y terapias esotéricas y tarot. Calle San Francisco de Borja, número 4, cerca de la Plaza España. Teléfono 963-816-314. Cafetería Colombiana Séptimo Cielo, la mejor y la más deliciosa bollería de Colombia en Valencia. Calle Sagunto, número 30, teléfono 690-783-691. Peluquería y locutorio Gasbay, lo último en comunicaciones y estética personal. Corte de cabello a 5 euros. Calle Padre Viñas 47, Orriols. Teléfono 960-150678. Clínica Odontológica Dentimaclé, diagnóstico y limpieza bucal gratuita. Grandes descuentos y los mejores precios. Calle Reverendo José María Pinazo, número 3. Altura calle Emilio Baró 36. Teléfono 695-843-883. Estoy jugando el ajedrez, dice, pon las muñecos que ponen ahí en una tabla. Ese es el ajedrez. Ese es el ajedrez, que son caballitos, son torres. Está... He visto un poco de animalitos allí. Eso es un juego de animalitos también, pero ahí está el rey, ahí también está el rey, como el rey de España. Ah, sí, lo he visto yo el rey. Sí, lo he visto ahí, dice, pero ese no se le puede comer fácilmente. No. Porque es durísimo, dice. Porque que... además lo están defendiendo todos los demás. ¿Ha hecho muchos caballos? Sí, los caballos lo defienden los alfines y sí, todo. Lo que pasa es que yo utilizaba antes caballos grandotes, pues esos grandotes que me los montaba en esos claro. caballos, ¡ay, me llenan de espadas! Don Lucas, ¿usted alcanzó a montar en dinosaurio? No alcancé. No, ya se habían muerto. Ya se han extinguido. Ya no había ya dinosaurios. Ese yo sí quería montarme en uno de esos, pero no pude. Es que la vieja de la esquina a usted le decía que es que el dinosaurio. Qué vieja, si eran jovencitas, tenían solo 200 años. Eran jovencitas, nada de viejas. Eran jovencitas. Lo estaba contándole a usted, pues, del deporte del ajedrez. La cancioncita está del ajedrez. Ay, sí, oye, don Luca. Vamos a darle un mensaje muy bonito a los niños. Y les vamos a poner ahora un dramatizado muy importante, que es el dramatizado de los deportes. Porque es muy importante que los niños hagan deporte. Se tiene que levantarse de mañanita, darse un baño de agua fría. Ah, sí, señor, así es. Agua fría para que los nervios, quede templadito los nervios y no se asusten para nada. O póngamelo un poquito, con que sea templadita la agüita, porque... Eso, que quitarle el frío nomás. Eso, así nomás, quitarle el frito. Y vamos a escuchar entonces eso, don Luca. Y yo... Don Enriquito está ahí poniendo los controles, allí. Yo quisiera aprender, yo le dije a Don Enriquito que me enseñe a manejar esas máquinas que están allí, pero no quiere, es egoísta. Ah, es egoísta, don Enrique. Don Lucas, tranquilo. ¿Por qué miente? Yo siempre he dicho que tenía que, cuando que usted quiera, venga para que le enseñe a manejar los equipos. Así, usted piensa solamente pensando en que, bueno, mejor dicho, ponga música más claro. Tito, es que me presentaron a Tito de 100. Sí, hace recién nos conocemos poquito con don Luca. Sí, porque es que lo que pasa es que yo soy de Ecuador y él es de Colombia, entonces no nos hemos conocido. Y mira lo que es el destino, es en el destino que nos ha unido y ya estamos acá nosotros metidos en la fiesta esta de la radio. Porque a mí me ha invitado un amigo mío. Son unos chicos que trabajan en la mañana que se llaman Roberto y Cristian. Ay, sí, eso, uy, que oyen en el programa ese que es todo pura música así de energética. Ellos son los que me dijeron, a ver lo que te quito, invítele a don Lucas para que venga a trabajar. Y don Enriquito me invitó a mí. Ay, sí, qué bien que nos está acompañando don Lucas. Porque... Entonces, bueno, ahora sí, ¿y dónde está Evita? Evita, la tenemos allí sentada, se está tomando un delicioso zumo de frutas y comiéndose, porque aquí les damos refrigerio a los niños que vengan, porque si algún niño quiere venir al programa, solamente tiene que llamarnos y avisar que quiere venir, y lo invitamos para que venga. ¿Usted se sabe el teléfono del radio? Sí, yo creo que sí, a ver, vamos a decirlo por aquí, a ver, tengo una chuleta, y dice el 96-1-33-09-81, ¿sí es ese? Ah, es el de ventas, y no porque les venden. Entonces el verdadero y el único es el primero, el de arriba. El primerito es el 96133, ¿sí? 4922. Hecho, ya está. Ya me aprendí yo también. Ese yo tengo una mente prodigiosa. Tiene la mente elefante. Sí. ¿Eso qué? ¿El elefante? El elefante tiene mucha memoria, don Luca. ¿Ah, sí? Sí, don Luca. ¿Una memoria RAM? Sí, una memoria, pero RAM, pero como de 2 gigabytes. Hecho, a la final, no sé quién estará llamando. Pues vamos a ver. ¿Quién a está llamando? ¡Saludos! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Alba! Esa es una amiga mía que ella ya ha visto el show de Tito Cantacuento. Estuvimos con ella hace poquito en una fiesta de cumpleaños con ella y estaba pero súper contentísima. ¡Ah, sí! ¿Qué tal, Albita? ¿Cómo estás? ¡Alba! ¡Bien! ¿Es tan guapa como Evita? ¡Uy! Estas niñas son muy guapas. Estas niñas son todas valencianas, son guapísimas. ¿Ah, sí? A ver, entonces comenta tú cómo está, amiga, pues preséntame. Hola, Albita, ¿cómo estás? Bien. Oye, Albita, ¿tú eres una bichita buena o eres una bichita mala? Buena. Ah, una bichita buena, muy bien. ¿Y cuál es el bichito que más te gusta? La araña, tenemos las arañas, tenemos hormigas. ¿Cuál bicho te gusta a ti? La mantis. Uy, la mantis religiosa, ese es un bicho bien raro. Eso pica. Eso pica a veces. Eso pica y muere. Ah, lo ha mordido, Lucas. Sí, como la machaca. Ah, muy bien, Albita. Albita, ¿quieres enviar algún saludo? Sí. ¿A quién quieres saludar? Un saludo para Eva y para Iker. Y también para mi mamá Paqui. Oy. Y para mi hermanito Leuján. Oh. Y para mi papá. Ay, tu papá y tu mamá y todos. Bueno, un saludo también de parte de todos aquí, que estamos aquí en la radio. Estamos don Lucas, está Enrique, está Evita y estamos... Aquí van a haber muchos niños, así que cualquiera de los niños que nos esté oyendo y quiera venir al programa, ya saben, se comunican aquí a la radio en cualquier momento y dicen que quieren venir y se vienen aquí. Cuando vengan les tenemos muchos regalitos y sorpresas, les vamos a regalar globitos, les vamos a dar muchas cositas bonitas. Bueno, Albita, ¿quieres oír? Te vamos a poner una cancioncita para ti. Después de que oigamos, vamos a escuchar una cosa muy importante. ¿A ti te gusta hacer deporte? Sí. Según yo recuerdo, tú eres atleta, te gustan las carreras y correr, ¿cierto? ¡Ese Tito! ¡Tito! Dime, ¿por qué le está asustando a la niña? No. Está asustándole a la niña. No, venga, Alba. Así, despacito. Alba. ¿Sí? ¿A ti te gusta el deporte? Sí. Ah, bueno, muy bien. Vamos a poner una cosita. Bueno, Albita, hasta pronto, amiguita. Cuídate mucho, Albita. Un besito para ti también. ¿Vale? Adiós. Adiós. Qué muy bonita niña, más guapa. Ay. Una vocecita tan linda. Entonces, ¿qué le decimos a don Enriquito? Que ponga algo del deporte. Sí, que ponga un amatizado que trajimos del deporte de unos amiguitos. Porque es un consejo muy importante para los niños. Ahí está, escuchemos todo esto ahora. Ahora. Los rayos del sol dan un toque de cálida alegría al parque deportivo donde Laura y Rafael juegan básquetbol con su primo Pablo, quien se prepara para ser entrenador olímpico. Ay, ya estoy cansada. ¿Cómo puedes hacer tanto ejercicio, Pablo? Porque sigo un plan de entrenamiento. Es necesario para que el cuerpo se mantenga sano. ¿Y tú crees que el deporte es tan importante como la alimentación? Claro que sí, y no solo eso, es vital para toda la gente. Niños, jóvenes, adultos y personas mayores. Porque el deporte es tan importante como la alimentación. El deporte es tan importante como la alimentación, la limpieza, el descanso, la diversión y el afecto. Es un elemento imprescindible para el adecuado crecimiento del ser humano, para el mantenimiento de la salud y el desarrollo integral del hombre. Para que el deporte sea eficaz, es necesario que se practique en forma constante, igual que la buena alimentación. Este conjunto representa la mejor manera de prevenir y controlar muchas enfermedades. A ver, Pablo, ¿tú qué eres especialista en acondicionamiento físico y entrenador de deportistas? ¿Me puedes decir si jugar es una forma de hacer ejercicio? Yo lo hago diario. No exactamente, Laura. Jugar puede ser el ejercicio diario para algunos niños, pero la mayoría requiere destinar cada día de 15 a 20 minutos para realizar algún deporte en forma constante. Nosotros también caminamos cuando vamos y regresamos de la escuela. Sí, pero jugar y caminar de vez en cuando no es suficiente para que el corazón se fortalezca, porque no acelera sus latidos. Para que el ejercicio sea El ejercicio ocasional no fortalece el corazón porque no acelera sus latidos. Para que el ejercicio sea útil, es necesario aumentar los latidos un poco. Así la sangre circula mejor y el corazón está fuerte. Debe suspenderse cuando falta aire. Esto sucede cuando no se sigue un plan de entrenamiento. El deporte también es necesario para mantener en buenas condiciones la movilidad de los músculos y las articulaciones. También es útil para que el cerebro reciba suficiente oxígeno. Además, permite conservar una buena figura y evitar la obesidad. Claro que es fundamental la alimentación. ¿Así que jugar y caminar a la escuela no ayuda? No tan rápido, Laura. Sí funciona. Pero para que haya verdaderos resultados, se requiere ser constante y hacerlo en forma. Es decir, con la ropa y el calzado adecuado para evitar daños a los huesos, desgarramientos musculares o algún tipo de accidente. De hoy en adelante vamos a venir cada domingo contigo a hacer ejercicio. Con 3 horas estaremos sanos. Eso es solo un mito, Rafa. Más vale 15 minutos diarios a 3 horas solamente los domingos. Ya entiendo. Por eso en la escuela tenemos clases de educación física. Así es. Y es importante que pongan interés, tanto en educación física como en las clases de español, historia o matemáticas. Porque para estar sanos... ¡Hay que hacer deporte! ¡Claro que sí! ¿Seguimos con nuestro juego? ¡Sí! ¡Pásame la pelota! ¡Ahí va! El deporte es vital para crecer sano y tener una vida saludable. Es conveniente fomentar el hábito en la infancia o adolescencia y conservarlo a lo largo de la vida. Así que haz deporte y cuida tu salud. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uy, don Luca, eso, siga, adelante. ¡Opale! Oiga, don Luca, yo no sabía que usted hacía tanto ejercicio. Por eso me mantengo joven, pues. Ay. Me dice que soy viejo, mentira, no ve cómo tengo el ejercicio. Aquí estábamos haciendo ejercicio. ¡Oh, está con Evita! Estábamos haciendo ejercicio. Sí, aquí haciendo abdominales. Don Luca estaba haciendo el espagar y todo, levantando el pino y todo aquí, don Luca. Eso no es nada. Ay, eso no es nada lo que hacemos. Mejor que deporte. ¿Sabe lo que hacíamos nosotros? Ese, construíamos casas a la vecindad. Y nosotros íbamos a traer la madera, íbamos a traer las piedras, íbamos... traíamos una piedra grandotona. ¡Uy, don Luca! Pero entonces... Sí. No, es que a usted se le nota que está fuerte. Está abuelito, pero está fuerte. Ese, teníamos... Yayo. Yayo. Eso no se dice abuelo. Nunca se dice abuelo. Se dice Yayito. Yayito, aquí es el Yayo, sí, aquí son los Yayos. El año pasado dijeron que me iban a quemar. A mí, yo no les he permitido. ¿Por qué? ¿Por el año viejo? Eso sí. Son así mismo los muchachos de Atribillo. Ay, no, es que los muchachos... Pero después, cuando ya llegó el 31 de diciembre, me dijeron, ese no, don Lucas es chévere. Ese mejor no le quememos. Para que el próximo año también esté con nosotros. Oiga, don Luca, y es importante que los niños hagan ejercicio, ¿cierto? Eso, por eso yo les recomiendo siempre, como les estaba haciendo ejercicio, aquí me... Pare, don Luca, no haga más, por favor. No pasa nada. Don Luca va, pero como una moto, va, pero no rapidísimo. No pasa nada. Eso, no te quechicho de mañanita. No me puedo levantarse a las 4 de la mañana. Hacia una, a dos, a tres, cuatro. ¡Ay, de puro! Muy y después bien, dos ejercicios, las flexiones de pecho ancho. Vamos ahí. Uno, dos, tres. Muy bien, don Luca. Pues bueno, don Luca, ¿y qué le parece a usted si vamos? Mira, don Luca, vamos a hacer que los niños, a ver si de pronto algunos niños nos quieren llamar, cualquier cosa que nos quieran llamar. Vamos ese, a darle. Ese número de ahora sí le vamos a dar el número de teléfono porque aquí tengo mi chuleta. 961-3349-22 es el teléfono. Eso, pero repita despacito, acá son grabadoras los muchachos. Ahí voy, don Luca. 961-3349-22. Ah, sí, clarito, eso. Cualquiera entiende. Y también, pero también. Hay una cosa, Luca, hoy en día hay mucha tecnología y nosotros tenemos aquí nuestro chat y resulta que se pueden conectar nuestros amiguitos a aquariusfm@hotmail.com. Pero oiga ese nombrecito más bonito que han puesto Aquarius, parece una bebida refrescante. Es que esta es la única radio que se puede tomar. ¿Ah, sí? Claro. Entonces nos tomamos un refresquito. Nos vamos a tomar un refresquito, vea. Pero si no dice con Q, ese es con K, sí. Ya, pero es que esta, porque este refresquito es muchísimo mejor porque es más saludable. Es de frutas naturales. ¡Ah, sí! ¡De frutas ecológicas! Así, pura ecológica. Así como mi caballito Filimón. Ahí está, sí, que come solamente frutas ecológicas. No, mi caballito Filimón es ecológico también. Ah, sí, ese no contamina. No, pues ¿cómo va a contaminar? Ese, yo lo que pasa es que tuve problemas con tráfico una vez. ¿Y por qué? Ese porque se me hizo caquita. Se hizo caca. Eso, pero yo he comprado una pala y una escobita. Para poder recoger. Eso, yo cojo cuando se hace caquita mi caballito Filimón, yo lo recojo bien bonito y lo meto en una bolsita. Sí. Y voy guardando, hasta que llego a un contenedor y después lo tiro. Ah, pues muy bien, don Luca. Por eso es ecológico. Oiga, pero don Luca, usted ha visto que hay muchas personas de aquí y de otros lugares del mundo que tienen perritos. ¿Ha visto usted lo que pasa con los perritos? También les van cogiendo la caquita. Y algunos, pero ¿saben qué es lo malo? ¡Otros no! No, y entonces de aquí vamos a hacer una cruzada porque los niños, bichitos de colores que nos están oyendo, atención, vamos a decirle a los papis que cuando saquen el perrito al parque, cuando saquen el perrito afuera a hacer sus necesidades, a hacer la caquita, que por favor recojan la caquita y la tiren al contenedor. Al contenedor, entonces ahí sí no tiene ningún... Pero una bolsita de plástico. ¿Sabes para qué? Porque las moscas no se apeguen, pues. Eso, hay que... No me quede pegar las moscas se apegan a la mierdita y después, ¿no sabe qué se va? Y cuando un pancito que está mal aparcado allí, la mosca se posa allí. Claro. Y ha traído lo de la caquita. Ha traído lo de la caquita y la ha puesto allá. Claro, la mosca lo que sucede es que ella se va a parar encima de la caquita y después se va a ir de pronto a pararse encima de la comida que tenemos encima de la mesa. Y eso no solamente es eso, tiene que tener mucho cuidado. ¿Qué tal que esa caquita sea el perrito que esté enfermito? Ay, sí, señor. Esas son las enfermedades que se puede causar a toda la gente. Por eso, a los padres, a los niños, a todo mundo que tenga sus perritos, sus animalitos, como le dirían a eso, a las vacunas, ¿cómo es? Sí, las vacunas. Como se dice, las mascas, más. Nah, yo les llamaba un animalito de compañía, ahora le llaman mascotas. Mascotas, don Luca. Eso, las mascotas, no más cortas. ¿Mascotas? No, más cortas no son mascotas, don Luca. Eso, pues eso decían que tener una mascota. Eso, pues pero también hay que cuidar las mascotas. Eso, pues tenemos que ponerle las vacunas porque imagínese un perrito se pone muy, muy furioso. y nos muerde y entonces nos puede prender algún tipo de enfermedades. Mi filimonchito es mi mascotita. Ah, es tu mascota. Ese sí, pero me lleva a todas partes. Don Luca, ¿cuántos años tienes ese caballo? Ese sí, seis de edad. ¿Cuántos años tiene? Vamos a ver. ¿Cuántas guerras ha pasado ya ese caballo? Dos guerras. Dos guerras, Dios mío. Ese tiene como unos 80 años, más o menos. ¿80 años ese sí, caballito? Pero es que va muy bien, es que es el hijo de Filimón Mayor. Ah. Sí, no ve que tenía Filimoncito, Ivanos Filimoncito, llevan el mismo nombre todos. Sí, porque yo ese caballo, pues yo lo veo muy fuerte, pero 80 años. 80 años, pero ya tiene un crío. ¿Pero ese caballo a qué va, a gasolina o a gasoil? Ese, a nada, a hierbita. No sabe lo que pasó una vez. Estábamos nosotros una vez allí con mi caballito Filimón en un barrio no tan bueno, ¿sabes? Sí. Y cuando de pronto veo por ahí mi Filimón que venía con los ojos así mirando para arriba. ¿Qué ha pasado? Que han dado hierba, pero esa hierba mala. ¡Ay, hierba mala! ¡Écheme, Filimón! ¿Cómo le dirían los ojos mirados? ¡Y madre mía, qué susto pobrecito que me ha dado! El caballito. Pero, mi Filimón, habla conmigo, Filimón. Ah, es que habla el caballo. Sí, habla conmigo. ¿Pero él conmigo dice, se hablará? ¿O no habla con yo solo creo con...? Yo que sí le caerá muy bien. Sí, ah, bueno, es para... Es medio simpático, feito y todo eso, pero le caerá bien. Le caerá bien, no sabe pachear. Entonces, oiga, madre mía, hasta que lo vi, digo, Filimoncito, ¿qué te ha pasado? Me dice, don Enriquito, un verso de unos amigos. Y esos amigos han sido malos. Me dice, vendieron unas hierbas. Unas hierbas de esas malísimas. Pero le han prendido fuego. Le han prendido fuego a esas hierbas. Y dice, el pobre mi Filimón andaba. Pero por eso no tiene que acercarse a nadie. No tiene que entrar ni a las drogas. No tiene que entrar. ¿Esto qué es? Mire, es un globito para todos los niños. Escuchen aquí el globo. Para los que están escuchando la radio. Le vamos a hacer un globito a la niña que está aquí con nosotros, porque ya hay una mariposa. Atención, todos los que están viendo ahí por la tele, miren. Echemos una mariposita. Ahora terminamos de hacer la mariposa. Bueno, pues ya está, entonces, ahora sí. Entonces, eso le decía que mi Filimonchito había comido esa hierba medio mala. Ay, se enfermó el estomaguito. Usted que sabe tanto de estas cosas, yo como no conozco, soy pobre, vivo lejos. Coméntenle que esas hierbitas no deben coger. Sí, hay cuidado, niños, con todas las hierbas esas malas. No tiene que uno tener malas amistades. Mucho cuidado. Y amiguitos míos, vamos a escuchar una cancioncita ahora y después vamos a comenzar a escuchar. Vamos a irnos y vamos a empezar con los chistes, porque hoy vamos a invitar a don Luca, que se sabe un cantidad de chistes, que nos va a contar unos chistes muy buenos. Entonces, amiguitos, aquí escuchen esta canción tan bonita. Fiesta de verano, qué locura. Cuando el aburrimiento llegó al tope, ¡sacúdete! Llega a Boulevard 54, tu punto de encuentro, para que disfrutes de sus tres ambientes en un mismo lugar. Boulevard 54 Restaurante. Los mejores platos a la carta y sus especialidades. La parrillada y el churrasco. Sábados y domingos desde las 12 horas. Boulevard 54 Karaoke. Más de 2.000 pistas. Llega, canta y conviértete en una estrella. Boulevard 54 Discoteca. Para que te muevas con la música de todos los tiempos. Los viernes barra libre desde las 22 horas y entrada gratis. Sábados entrada libre. Más una consumición a las primeras 100 personas. Celebra tu cumpleaños en Boulevard 54 y tendrás para ti y tus amigos premios y sorpresas. Boulevard 54, carretera Fuente en Cort 54, desvío Merca, Valencia. Reservas al 622-136-875. Amplio parking privado. Robin, muévete y compra el pan para el desayuno antes que se adelante el guasón. Santos Panaderos, me voy en el batimóvil donde siempre, a la Royal Batman. Let's go. Panadería Royal utiliza las mejores materias primas para conseguir el auténtico sabor del pan latino, del que hablan los abuelos y ahora todo el mundo. Pan casero tierno y sabroso, tartas personalizadas y bocaditos para todo compromiso. Variedad de productos latinos y el nutritivo queso recién hecho Royal. Elija Productos Royal, las marcas de confianza. Panadería Ecuatoriana Royal, calle Alboraya número 66, junto al tranvía Primado Rey. Y ahora su nuevo local en el mercado de Torrefiel, puesto número 36, entrada por Santo Domingo Sabio y calle Alemani. Autobuses 6 y 60. Teléfono 963-389-614. Con la tecnología más avanzada, equipos de bioseguridad y odontólogos profesionales latinos, Clinic Dent dará a tu boca el trato que se merece. Implantes, ortodoncia, cirugía, blanqueamiento, endodoncia, periodoncia, odontopediatría, prótesis fijas y removibles, empastes, urgencias las 24 horas. Llamando al teléfono 634-749-282. Una boca sana ayuda a mejorar tu autoestima. Clinic Dent, estética y salud dental. Calle Sagunto número 1, puerta 2, frente a las Torres de Serrano. Llama y pide tu cita al teléfono 963-518740. 963-518740. Para que disfrutes de una mejor calidad de vida, ponte en manos de los profesionales de Clinic Dent para que vuelvas a sonreír. 1, 2, 3, 4. La juventud vibra con su música. Tenemos una tarea muy fuerte. Todos apuntamos a una meta. Vamos con todo por la canción del año. La canción del año con el auspicio de... Para noches de diversión total, Bar Musical Sagitario, calle Naturista Arevalo Vaca, número 11, cerca del nuevo Ayuntamiento de Valencia, detrás del Mestalla. Teléfono 963-394-150. Su coche impecable en lavadero de coches Trans Valery, que tiene también mecánica en general. Calle Perfecto número 7, cerca del cuartel de policía de Zapadores. Teléfono 963-354-583. Zapatería Clarita, local 1, avenida Pesel Alexandre 118. Local 2, calle Ángel General 76, esquina Pérez Galdós. Local 3, calle Garrigués número 2, junto a la plaza del Ayuntamiento. Teléfono 661-816-264. Cafetería Santa Bárbara, las delicias del Ecuador en Valencia, con sazón exclusiva. Calle Juan Bautista Vives, número 2, esquina calle Brasil. Teléfono 628-359-390. Estética y peluquería Leslie, el lugar donde se notan los cambios de tu imagen personal. Calle Sagunto, número 32. Teléfono 696-315-917. Restaurante Boliviano El Boulevard, ex Yacta y Manta. Todas las delicias bolivianas. Calle Pintor Salvador Abril, número 35, cerca del Mercado Ruzafa. Teléfono 695-168-904. Productos Naturantina, American Import. Variedad de productos latinos al granel. Visite su página web www.americanimport.com. Haga sus pedidos al 620-280-559. Abran cancha, que aquí viene el doctor Chapatín a bordo de su poderoso automóvil modelo 1819. Con transmisión paleolítica, dirección arcaica, motor de 8 cilantros y frenos de paciencia. Y agárrate, chencha, que vamos a 30. ¡Ah! ¡Ay, qué bueno estaba Don Chapatín ahí! Oiga, Don Chapatín, como que es, ese es compadre suyo, ¿no? Era un chavalito cuando yo lo había conocido. Él era chaval. Era un chaval, sí, un chaval, sí. Y le llamaban el Chavito. El Chavito. El Chavito, ay, sí. Don Chapatín, es que yo estuve una vez allá también por México, y en México es que esto es mexicano, y este. Ah, ese es mexicano. Este es mexicano. Es mexicano. Y me dice que todavía vive el condenado. Ay, Don Chapatín, sí. Sí, sí, que vive todavía. ¿Vive todavía? Sí, yo creo que sí, el Chapatín ese no muere. Ese es un personaje muy querido. Ese tiene que ir a saludarlo algún dato, darle la mano, decir, oh, para que vea quién está más joven. Es que lo que pasa es como yo como mucha fruta. ¿Usted come mucha fruta? Eche mucha fruta. Todo este, ahora que tiempo de mandarinas. Ayer estuvimos aquí comiendo muchas mandarinas con Enrique. Este, esta a este mí le gusta. Sí, oiga, Enrique, ¿a usted le gustan las mandarinas y la fruta? Sí, a mí bastante, ¿y a usted? A mí me encantan porque los niños... Lo que está diciendo Don Lucas es realmente bueno, ¿ah? Sí, comer frutas es muy bueno porque los bichos, a los bichitos de colores que nos están oyendo, tienen que comer mucha fruta. Don Lucas me conoce a mí mucho tiempo también. Ah, sí, ¿desde cuánto hace un Don Enrique? Si lo conozco a Don Enrique, yo... estoy con coja. Sí, algún tiempito, tampoco tan jovencito que digamos. Que no se venga a ser jovencito. Ay, don Enrique lo están tratando de viejo. Don Lucas, tranquilo, controla a sus hermanas, Don Lucas. Este como mi hermana, serán hormonas. Eso, Don Lucas, como usted quiera. Bueno, ¿qué tal si vamos? Amiguitos, atención, porque este es el momento más esperado de todos los niños. Que es el momento de los chistes. Y vamos también a que Don Enrique y Don Luca nos van a contar chistes. Y vamos a irnos turnando. Vamos a ver qué cuento los... A ver, cuéntenos un cuento, Luca. Yo les cuento uno primerito. Dice, oye, Manolo, me prestas tu champú, pero tú no tienes el tuyo. Sí, pero el mío dice que es para cabellos secos. Y el mío está mojado. ¡Ay, qué bueno ese chiste, claro! Tiene el pelo mojado. Echa el mojado para cabello seco y me echa el mojado. Pero lógico, también, bien bonito el chiste, ¿no? ¿Cuántos son ustedes, Don Cheto? Vean, a ver, Don Lucas, si sabe este. A ver, adivinen, a ver. ¿Cuál es el pez que huele mucho? ¿Cuál es el pez que huele mucho? Sí, ¿cuál es el pez que huele mucho? Ese, yo no sé. Me huele así como fatal. ¡Ay! Sí, ¿sabe cuál es? El pestoso. El pestoso. Ay, Don Lucas, no se me vaya a morir Don Lucas. Es que me hace reír usted. A ver, échese otrico. A ver, Don Enrique, pasemos a Don Enrique a ver que se cuente un cuentico. Bueno, aquí hay un chiste muy bonito que me está gustando. ¿Qué le dijo la luna al sol? A ver, Evita, ¿sabe qué le dijo la luna al sol? ¿Sabes qué dice la luna al sol? No le dice, ¿sabe lo que dijo la luna al sol? Eres tan grande y no te dejan salir de noche. No dejan salir. Y no le dejan salir, lo tienen allí, sí, claro, ¿no? Y este, a ver si le gusta este a Don Luca y a Enrique. Atención, Evita, también les vamos a contar este cuento que dice: un pez le dice al otro, ¿qué hace tu papá? Y el otro le contesta: nada. Y el otro le dice: ¿y el tuyo? Y le dice: nada también. Qué bonito, qué bonito. Pececitos nadadores. Suena el timbre de una casa. Ring, ring. ¿Está Agustín? No, estoy incomodín. Ay, comodín. Uy, Eva está por aquí, se está comiendo una rica y deliciosa magdalena. Uy, madre mía, uy, qué bueno. Está en zona de alimentación. Y vea, a mí me gustan los chisitos de animales. Entonces escúchese este que está muy bonito. ¿Qué le dice un pato a otro pato? Cuá, cuá. No sea inteligente. Atención, le dice lo siguiente. Porque estaban jugando fútbol. Ah, estaban jugando fútbol. Sí, entonces, ¿qué le dice si están jugando fútbol un pato al otro? Patea. También, pero o sea, ¿qué le dice? Estamos empatados. Estamos empatados, qué bien. Mira lo que dice aquí, hay otro chiste. Habían tres amigos que se llamaban Tonto, Nadie y Ninguno. Tonto va y le dice a la policía: nadie se cayó al pozo y ninguno lo está ayudando. Entonces el policía le responde: ¿usted es tonto? Sí, mucho gusto. Uy, qué bien. Bueno, vamos a hacer los últimos dos cuentitos. Y atención, porque había una vez dos animales que eran muy amigos. Estos eran el gato y el gallo. Un día el gato compró un auto y el gallo le pidió que se lo prestara. Y el gato, como buen amigo, pues se lo prestó. Salieron de paseo los dos muy contentos y de repente, al doblar una esquina, el auto del gato se impactó, es decir, se estrelló. A lo que el gato dice: ¡mi auto! Y el gallo le responde: ¿qué quiere que haga? Mire, vamos a invitarles para que volvamos después de un pequeñísimo corte comercial para seguir contándoles unos cuantos chistes más que están muy buenos, ¿ah? ¿Eh? A mí me gustaron. Muy bien, a mí también me gustan los bueno, chistes. Bueno, ahora sí, vamos a volver después de un corte. Vamos a comer. ¿Vamos a comer? Sí, vamos a comer. Vamos a comerciales. ¿A dónde vas tan apuradinga? A mandar esta encomienda a mi hermana y no sé cómo hacerlo. Llama encomiendas Jaime Campos, te llevará seguro y por poco dinero. Qué bueno, ¿y sabes dónde está? Solo llama al 626-631-554. Espérate aún, que apunto. 626-631-554. Recogen la encomienda de tu casa y te llevan a tu casa en tu país. ¿Eso que dicen puerta a puerta? Eso, llama ahora mismo a Jaime Campos. Es la forma más segura y económica de enviar encomiendas a Bolivia y Paraguay. Gracias. Ahorita mismo llamo encomiendas Jaime Campos. Ah, otra cosa, si envías una caja de 80 por 50 por 50, sin límite de kilos. Eso va por caja y no por kilos. Oye, espera. Te llevan además ropa, muebles, electrodomésticos, vehículos y lo que quieras. Encomiendas Jaime Campos. Seriedad y garantía. Entrega puerta a puerta en cualquier parte de Bolivia y Paraguay. Te llegará seguro y en menos tiempo del que esperabas. También en Barcelona, Madrid, Logroño y Oviedo. ¿Sabías que el pollito Costeño está preparando algo realmente alucinante? ¡Claro que sí! Será el 24 de diciembre. Gran cena con peña bailable y varios artistas. Encabezado por el internacional José Zurita. Cervecita, licor amargo. Cena, champán, uvas, cotillón y mesa con media de whisky por 150 euros. Informes 650-650-561. Ya lo sabes, la Nochebuena es para vivirla al mejor estilo del pollito Costeño. ¿Qué digo? ¡Digo! Y espera la despedida de año el próximo 31 de diciembre con concierto bailable y quema de año viejo con lectura del testamento. Todo esto en el Pollito Costeño, Avenida Alfahuil 7 con Primado Rey. La respuesta a los deseos de un gran público, Zapatería Granada. Gran surtido de calzado y complementos de moda para hombre y mujer, de calidad y buen precio, en las mejores marcas del mundo, al por mayor y menor, para todas las temporadas. Bolsos, billeteras, cinturones, maletas para ejecutivos y viajeros. Bisutería, perfumería, productos de Ambal, Christian Lai, Avon y Leonisa. Nuevos servicios, venta de billetes de avión, envíos de dinero y paquetería a todo el mundo, garantizado. Ofertas y rebajas todo el año. Zapatería Granada, calle Granada número 20 y General Urrutia, autobuses 6 y 35, teléfono 963-34-91-17. Abierto de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas de lunes a sábado. Usted, yo y Zapatería Granada, la combinación perfecta. Zapatos en tacón. Lo último de la moda colombiana llegó a Boutique Imperio. Los auténticos pantalones levantacola desde la talla 6 hasta la 22. Sexys, enterizos, vestidos, corsets, blusas, body reductores, bikinis, fajas liporreductoras y mucho más en la auténtica moda colombiana. No des más vueltas, Boutique Imperio, la única que importa solo lo mejor. Todas llegamos directo a Boutique Imperio, porque la última moda latina está en Boutique Imperio, Avenida del Puerto 101. Pedidos al 96-331-1701. Entrega a domicilio en 48 horas. Abierto de lunes a sábado de 10:30 a 13:30 y de 17 a 20:30. Domingos de 11 a 14 horas. Boutique Imperio, mi moda, tu moda, la de todos. Se te enfría el cuerpo. Este Tito como me está destronando. Vamos a presentarles ahora el cuento y su moraleja. Pero yo creo que don Lucas ya ha estado metido aquí hace algún tiempo, porque le escucho hasta en grabaciones aquí, don Lucas. Es que me ha invitado este Tito, que es mi amigo, pues me ha invitado para que haga unas grabacioncitas. Es que por ahí me da por lo menos para tomar un refresquito. Entonces hay que hacer las cosas bonitas, pues. Claro que sí. Bueno, vamos a contar el cuento. Oiga, usted me hablaba de la conciencia sucia que tiene usted. No, no es la conciencia sucia, hombre, es conciencia man. ¡Ah, señor Peste! Eso me estaba diciendo. ¿Cómo es la conciencia qué? Conciencia man. Conciencia hombre. Y man, que es hombre. ¿Ah, sí? Pero no sabe don Lucas, usted no lo conoce, es un superhéroe. ¿Ah, sí? ¿Dice de dónde eso viene, de las galaxias? Sí, ese viene por allá de las galaxias. ¿Ah, sí? ¿De dónde? ¿De Plutón? No, ese viene de todas las galaxias. Viene de ¿Sí? Ajá, viene del Sol Sirio. ¿Ah, sí? Mire, le quería contar un cuentito de unos gusanitos. Écheme el cuentito de los gusanitos. Écheme, por ejemplo, dice, un gusanito chiquitito le dice a otro gusanito chiquitito, le dice: me voy a dar una vuelta la manzana. Oiga, Luca, ¿qué es una mariposa? Eche. ¿Saben qué es una mariposa? Una cosita, un bichito que se posa en una flor. Exacto, una, y por eso le llaman mariposa. Pero resulta que, como conocemos los coches, una mariposa es una mosca tuneada. Una mosquita que le han ido poniendo alitas, le han ido pintando. Exacto. Le han ido pintando, le pusieron guapetona. Exacto, Lucas. Ah, sí, qué bonito. Entonces, una mariposa es una mosca. Una mosca que ha sido bien fea. Y le han ido tuneando, le han ido poniendo el tubo de escape, le han ido poniendo así. No, Lucas, no tanto, le ponen tubo de escape. ¿Unos neumáticos nuevos? Tampoco, Lucas, es un bichito de los bichos. Es un bichito que han pintado entonces. Aquí nos están oyendo ahora muchos bichos. ¿A ti? Sí, me están escuchando unos gusanitos. En el bosque, es que nuestra emisora ahora está conectada directamente con las radios de todos los bichos de los bosques, don Lucas. Por eso tenemos mucha audiencia, miles y miles de bichos nos oyen. Yo tengo miedo de que los bichos me piquen. No, don Lucas, si no pican, ellos son buenos. ¿Ah, si no pican los bichos? No, son buenos todos. ¿Ah, sí? Todos son buenos, don Lucas, mire. Pero entonces, haga sonar la guitarrita. Mire, ahí vamos, a ver. Haga sonar. Ay, qué bonito suena la guitarra, don Lucas, ¿cierto? Nos estamos aquí poniendo esta guitarra. Uy, qué bonito suena la guitarra, don Lucas. Oye, usted sabe cantar. Y si hacemos el intento, don Lucas, de cantar. A ver, vamos cantando una canción. Los pollitos dicen peo, peo, peo, cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca el maíz del trigo. Y cantando como una canción protesta, dice: los pollos unidos jamás serán vencidos. Los pollos unidos. Don Lucas, dedíquese, don Lucas, a otra cosa. Me fui de rebelión. Ay, don Lucas, pero... Oiga, don Lucas, vamos a contar el cuento. Un cuento para todos los niños. Y porque a mí me llaman Tito Cantacuentos. Sí, porque canta cuentos. Hablo, vamos, cántame un cuentito. Vamos a cantar. Y yo le voy a escuchar con atención. Muy bien, don Lucas. Eva, ¿le vamos a escuchar con atención a Tito? Cierto que sí. Porque ya mismo vendrá la conciencia man. Es el superhéroe. Ya no demora en llegar. Viene por ahí volando. ¿Ah, sí? ¿En vuela? Sí, ¿es vuela? ¿Como Superman? Sí, algo parecido. Lo que pasa es que... Sí, ahora escucharemos el vuelo, ¿cómo es? Ah, sí, un vuelo muy grande. Sí, ahora sí, vamos a ver entonces. Ahora sí, vamos a cantar una cancioncita con guitarra en vivo. Yo, déjeme convertirme. Perdone, don Enriquito, me voy a presentar yo al artista. A ver, don Lucas, hágalo, vamos a ver si lo intenta. A ver, señores y señores, en este momento, Tito Cuentacuentos canta. Muy bien. Se inventó un globito. Este es el cuento de una brujita. Y era una bruja que no le gustaban los niños y tampoco le gustaban los cuentos. No le gustaban que los niños se rieran. no le gustaba que los niños cantaran. Y resulta que la brujita preparó una pócima. Y esa pócima era una pócima muy terrible, terrible, terrible, que iba a hacer que a Tito Cantacuentos se le olvidaran los cuentos. ¿Pero qué pasó? Los niños, que quieren mucho a Tito, ellos se dieron cuenta que la bruja era mala. Era mala. Y quería engañar a Tito para que se le olvidaran los cuentos. ¿Y qué sucedió? Los niños le dijeron: no, Tito, no te tomes ese brebaje. Sí, vamos, no tomes, no tomes. No tomes, Tito. Y entonces engañaron a la brujita y la bruja terminó tomándose el brebaje que era para Tito. Sí, se murió la brujita. No, no se murió. Porque el brebaje solamente era para que se le olvidaran las cosas. Ah, solamente para eso. Y entonces la brujita ya no pudo hacer nunca más el mal y se convirtió en una brujita buena. Y por eso esta cancioncita que vamos a cantar ahora. Cántelo, cántelo, cántelo. Vivía una bruja loca en la calle 22. No sabe hacer brujería porque ya se le olvidó. Que sí, que no, la magia se le olvidó. Que sí, que no, la magia se le olvidó. ¡Qué bien, qué bien! Anoche salió la bruja y al páramo trepó. Trató de volver volando, pero al valle se cayó. Que sí, que no, la magia se le olvidó. Que sí, que no, la escoba se le olvidó. ¡Ese, qué bonito, qué bonito! ¡Más el distinto! ¡Vamos a aplaudirlo, fuerte! ¡Eso! ¡Eso, bichito de colores! ¡Ey! Aquí estamos en plena fiesta y va la última. Atención, porque los niños estaban en las fallas y a la bruja se puso muy brava. Y dice así: los niños se divertían en la calle 22. La bruja se puso brava y en maíz los convirtió. Que sí, que no, pero no le resultó. Que sí, que no, la magia se le olvidó. ¡Qué bonito! ¡Este Tito, qué bien hecho! ¡Ay, qué bonito! Me acordé de mis años mozos, ya. ¿Estás enamorado de una bruja o qué? ¡Que no! ¡Ah, yo pensaba! ¡Que esas brujas a mí nunca me han gustado! No, le gustan las brujas. Sí. Me han gustado las brujas buenas. Las buenas, sí. Pero esas brujas buenas que... Oiga, ya no hay brujas buenas. Sí, las hay. Ok, es bonita. Unas brujas guapísimas. Que don Luca, usted es muy coqueto, don Luca. Sí, medio... No, ¿eso cómo se llama? Medio amigo de los niños. Más nada. No, eso, nada más. Es coqueto, don Luca, también le gustan las brujitas, pero las brujas buenas. Ese sí, bueno. Oye, pero qué bonita canción. Ese yo no sabía lo bueno de Tito, ha sido cantante también. Este, qué bonito. O sea que vamos a pasarlo bien bonito aquí nosotros. Están pidiendo que mire que el chat dice otra. Otra, dicen por ahí por el chat. Claro, y vamos a cantarle otra cancioncita. ¿Otra cancioncita? Claro, cantemos. ¿Cuál? Otra cancioncita. Mira, vamos a cantar otra cancioncita que también es la historia. Es la historia, atención, de... ¿Usted sabe, don Luca, qué es una iguana? Iguana. Iguana, no que es iguala, sino iguana. Y la iguana es también es un animal que es, pertenece a los reptiles. ¿Ese dice que se adaptan? Casi, él ya sí tiene patas. ¿Ese tiene patitas? Esa tiene paticas. ¿Pero no es mala la iguana? No, la iguana es muy buena. He visto yo conozco unas cuantas iguanitas que son mis amigas también. Es que a veces yo hablaba con los animales. ¿Que tienen cara de iguanas? Ese sí tiene cara de iguanas. No me digas esas cosas. Las iguanas. Vamos a ver, ¿va a cantar una canción de la iguana? Sí, vamos a cantar la canción de la iguana. A ver, cuente. Y resulta que... Pero primero vamos a contar que la iguana... Ah, contar la iguana. Claro, hay que contar. Se suben a los árboles. Se suben a los árboles. Y duermen en los árboles. Sí. Y no se caen. Yo vivía antes a orillas de un río. ¿Y tú como Titito, Tito? Sí, como Tito. Cantacuentos, vivía en un bosque. Allá fue donde aprendí a contar muchos cuentos con los gnomos, con los duendes. Ahí aprendimos a contar cuentos. Y resulta que estaba una vez yo con el duende y estábamos mirando y vimos a la iguana. Pero la iguana tenía mucho frío, porque son animales de sangre fría. Y ella tenía mucho. Sí, la iguana tiene la sangre fría. Y ella le daba mucho frío, mucho frío. ¿Y de qué color es la sangre de la iguana? Pues verde. Un lugar. ¿Así que siendo verde? Sí, ¿así claro, como el color de ellos el también? El color de ellos. ¿Es verde? Sí, aquí Eva también opina. Sí, es verde. Eva sabe cómo es la iguana. Pues resulta que la iguana tenía mucho frío. Entonces le regalamos una cafetera. Para que se tome un cafecito. Para que tome cafecito caliente. ¡Qué bonito! Y así entonces ella se podía calentar. Pero resulta que todavía tenía frío. Y entonces le regalamos una ruana. ¿Eso es una ruana? ¿Es una tapar, prenda de vestir? ¿Para cubrirse? Sí, como la que utilizan las abuelitas, un chalo. Es un chale. Un chalecito. Y entonces ella se la puso y ella dejó de tener frío. Pero ¿qué pasa? Estaba ahí el oso perezoso. ¿Eso es de los malos? Y no, el oso no es malo. Lo que pasa es que tenía tanta pereza que él no quería preparar su propio café. Y entonces le robó la cafetera. Empujó a la iguana al agua. La iguana se ahogó. Sí, la iguana no, porque menos mal que ella sabe nadar. ¿A sabe nadar? Son iguana? Animales que saben nadar. Ese le voy a decir que me enseña a nadar a la iguana. Es que son primas del sapo. ¿Ah, sí? Y de la rana. ¿Y del cocodrilo? Y del cocodrilo. ¿Ah, sí? ¿También sí. Son una familia? Sí, así de los dinosaurios que usted conoció. Eso, ¿no, Lucas? También parecido, ya, chino, sí. Eso. ¿Ya? Entonces, resulta que esa, la iguanita, pues, esa es la historia que vamos a contar, porque ha sido una cosa muy injusta que el perezoso haya empujado a la iguana. Entonces vamos a cantar. ¿Ahora cantándole? Vamos a cantar. A ver, demostrémosle. Cante. ¡Cante, Tito, canta! Y la iguana tomaba café a la hora del té. Y la iguana tomaba café a la hora del té. Y la iguana tomaba café a la hora del té. Y la iguana tomaba café a la hora del té. Salió un perezoso caminando, en pijama y bostezando. Le dio un empujón a doña iguana y la mandó de cabeza al agua. Y la iguana tomaba café a la hora del té. Y la iguana tomaba café a la hora del té. El 8:28. Salió doña iguana muy mojada, furibunda y enojada. Le pincha la oreja al perezoso y lo mandó al calabozo. Hecho. Y la iguana tomaba café a la hora del té. Y la iguana tomaba café a la hora del té. Hecho, qué bonito. Y esa es la historia de la iguana, y por eso la iguana toma café para no tener frío. Y la iguana tomaba café a la hora del té. Y la iguana tomaba café a la hora del té. Un cafecito a la hora del té. ¡Sí, qué bonita canción! Me ha gustado mucho, Tito. ¿Te ha gustado, Luca? Muchísimo, muchísimo. Muy bien, esas son las canciones de los niños. Yo sigo con hambre. Me ha dicho don Enriquito que quiere comer. Muy bien, entonces sí, vamos a comer. ¡Vamos a comer! ¡Vamos! Por las fiestas de Quito, sí, llega a Valencia el mega concierto 10 sobre 10. Desde Colombia, la Sonora Dinamita. Carmen. Los Hispanos. ¡Qué buena está! De Ecuador, Azucena Aymara. Los bosques me intermollean. Rosita Cajamarca. Los Conquistadores. Cecilio Alba. Cuando te conocí. Noé Morales. Darío Javier, el sucesor de JJ. Domingo 6 de diciembre, 12 del mediodía, en el Complejo Deportivo y Recreativo Mitad del Mundo. Pista Viademus, entrada Vetera, urbanización La Concorda, calle Frontón. Autobuses gratis desde la Rotonda, Avenida Constitución y Peseda Alexander. Rotonda, Estadio Nuevo Mestella y La Pantera Rosa. We'll be right back. Si te gusta la buena carne, de crianza y de proceso natural de granja, con la mejor calidad y al mejor precio, ven a Carnes María José. Escucha estos precios. Filetes de primera muy suaves. $5.99 el kilo y $9.99 2 kilos. Carne de guisar. $3.90 el kilo. Costilla de ternera. $2.50 el kilo. Falda pollera o vacío. $3.90 el kilo. Chuleta de cerdo. $3.30 el kilo. Paletilla o brazo de cerdo por piezas enteras. $1.99 el kilo. Hueso blanco de ternera para caldo. A un euro el kilo. Carnes María José, en el mercado de Torrepiel, puesto número 6. Entrada por Santo Domingo Sabio y calle Alemani. Autobuses 6 y 60. Amplio aparcamiento. Carnes María José, con atención personalizada, atiende de martes a sábado de 8 a 14 horas. Y el viernes también abre de 17 a 20 horas. Los lunes descansa. Carnes María José, carne fresca todos los días. Recuerda tus mejores momentos. Un buen partido de vóley. El gran triunfo de tu equipo. Esa gran hazaña de tu hijo. La genial comelona con los amigos en el río. Y tantas otras cosas bonitas que te han pasado. Disfruta y recuerda esos grandes momentos con Aquarius FM, la radio para toda la vida. Tito Cantacuentos y su club, aquí con Eva, nuestra primera invitada. También está con Don Lucas. Para la próxima semana van a venir más, Tito. Sí, van a venir muchos personajes, amiguitos míos, que van a venir a hablar. Y muchos bichitos. Ahora les digo, los bichitos que quieran venir al programa pueden venir. Pueden venir a acompañarnos y les vamos a dar otra vez el teléfono. Eso, para que nos llamen. Sí, 961-33-49-22. A ver, repetimos ese teléfono. 961-33-49-22. Fácil, fácil. Muy fácil, es sencillísimo. Mire, yo le digo de otra forma para a que ver. Se grabe. 961-33-49-22. ¿Ya te lo sabes, Eva? ¿El número telefónico de la radio? ¿Te sabes el teléfono, Eva? No. Bueno, ahora te vamos a decir 961-33-49-22. ¡Esto es facilito, Ciro! Yo ya me lo sé ya. Ah, es que Don Lucas tiene una mente prodigiosa. Es el 961. ¡Uno, Don Lucas! ¡Uno, sí! 33 33 49 22 22. Eso. También en aquariusfm@hotmail.com. Esos bichos para mí no. Eso había mucha tecnología para mí. Eso yo conocía antes de unas pizarras y una pizarrita que escribíamos. Ahora veo que hace un botoncito así. Ahí tienen un gato, dice, ahí un animal, un zoológico ahí en los, ¿cómo llaman estos? ¿Ordenadores? Sí, ordenadores. Un zoológico, pues ahí se llama el ratón, otro gato. Virus, ahí está virus. Ese bicho, mire, yo qué voy a saber de esas. Bueno, ya está. Bueno, a ver. A ver, amiguita, ponte los cascos para que nos ayudes aquí. Vamos a cantar la última cancioncita. Y con esa vamos a despedir a nuestra invitadita, que es Eva. La vamos a despedir a nuestra amiguita que ha estado con nosotros todo el programita. Pero vamos a despedirla cantando esta canción. ¿Has estado contenta, Eva? Sí. Por favor, habla al micrófono, Evita. Sí. Eso. ¿Y te gustan los bichos? Sí. ¿Qué bicho te gusta? ¿La mariposa, por ejemplo? No, me gusta el gusano. ¡El gusano! ¡Uy, que se mueve así! ¡Qué bonito! ¿Por qué no despedimos a nuestra invitadita? Sí, vamos a despedirla. Bueno, Evita, muchas gracias por haber venido el día de hoy y acompañarnos aquí en Tito y el Club de los Bicharrines. Te puedes despedir de todos los amiguitos. Vamos a despedirnos así. Unos y tres. ¡Chao, amigos! ¡Chao! ¡A la cámara! ¡A la cámara! Muy bien. Y va la cancioncita así. Había una vez un perrito juguetón que le gustaba comer dulce de melocotón. Vivía en una casita de cartón. Ton ton ton ton ton ton, casita de cartón. Ton ton ton ton ton ton ton ton, casita de cartón. Ton ton. ¿Y qué le pasó? Que estaba jugando con su amigo. El ratón. Eso. Jugando una vez con pompas de jabón, se entretuvo tanto con su amigo el ratón, que no se dio cuenta y pisó al abejón. Con piso al abejón, con piso al abejón. ¿Y a quién llamaron? Al doctor. Al doctor tuvieron que llamarlo porque el bicho le había picado al pobre perrito juguetón. Llamaron al doctor un perrito juguetón. No, llamaron al doctor un negrito cimarrón, que le recetó jarabe de limón, y que se eche temprano en su viejo colchón. Chon, chon, chon, chon, chon, chon, en su viejo colchón. Chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, en su viejo colchón. Chon, chon. No fue necesario ponerle una inyección, ni que el cirujano hiciera una intervención. Tan solo con el zumo se fue el picotón. Ton, ton, ton, ton, ton, ton, se fue el picotón. Ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, se fue el picotón. Y queda la última, que dice así. Así que nuestro amiguito, el perrito juguetón, ya puede correr como un campeón y hacer muchas piruetas en medio del salón. Lon, lon, lon, lon, lon, lon, en medio del salón. Lon, lon, lon, lon, lon, lon, lon, lon, en medio del salón. Lon, lon. ¡Eh, sí, qué bonito! ¡Ay, yo! ¡Un aplauso! Es que lo que pasa es que Eva ha sabido cantar también. Que sabe las canciones porque ella asiste muchísimo con el Club de los Bicharrines, sí. Oiga, está asomando por ahí algo que lo veo desde lejos. ¡Oye, también! ¡Miren allá arriba lo que hay! ¿Quién es? ¡Viene volando! ¡Oh! ¡Es un pájaro! ¡No! ¡Es un avión! ¡Es Conciencia Man! El único superhéroe capaz de entrar en tu mente y decirte lo bueno que tienes que hacer. Es Conciencia Man, el único superhéroe despierto del mundo mundial. Muy buenos días, amigos. Soy Conciencia Man. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Buenos días, Enrique. Le veo muy serio a usted. Soy serio, pero soy también muy contento con los niños. Yo soy una persona alegre. Soy un bicho superhéroe. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuántos años tiene usted? Tengo alas de mosco, por eso me escuchan volar. ¿Cuántos años tiene usted? Por favor, son preguntas indiscretas. ¿Bastante indiscretas? ¿De dónde viene? Vengo de Sirius. ¿Y eso dónde queda? Aquí a la vuelta de la esquina, sí, por Paterna. Uno gira ahí a la izquierda y en la puerta número 5, ahí encontramos a Sirius. A Sirius. El sol. Queda... ¡Ah! El sol, don Enrique, por favor. Enrique Quevedo. Bueno, qué bien. Entra en Ecofest. Entonces, qué bonito. ¿Qué vamos a hacer nosotros hoy? Vamos a darle un consejo a los niños. Yo creo que sí, si usted viene para eso, pues tiene que hacerlo. Sí, porque somos los superhéroes Conciencia Man. Conciencia Man es un superhéroe que entra en tu cabeza y te dice las cosas buenas. Y te tiene que contar cosas bonitas. Así es. Y enseñarles a vivir también a los niños bien. Sí. Atención, el consejo de hoy. O sea, nos vas a traer tú toda la experiencia. ¿Qué es lo que está diciendo Evita? ¿Qué has dicho? ¿Tú conoces a Conciencia Man? Sí. Muy bien. Es un superhéroe, ¿cierto? Sí. ¿Y da buenos consejos? Sí. Muy bien. Entonces, atención, Evita, porque te voy a dar un consejo. Pero no tiene orejas como Superman, como unas así... Pero tampoco como su traje. Y tampoco tiene un de engancho. Ah, no tiene. No. No, Conciencia Man no es así, ¿cierto? No. Yo soy diferente. Sí. Nah, ¿soy bonito? ¿O feito? Bonito. Ah, muchas gracias. Qué buenos gustos que tiene Eva. Sí, ¿esto? Sí, nosotros lo estamos viendo aquí. Los que están viéndonos a través de la web también lo pueden ver, que Conciencia Man es un hombre muy fortachón, es muy grueso, muy grande, muy alto, pero sobre todo tiene un cerebro bastante grande porque tiene una cantidad de ideas en su cabeza. Y para aconsejar a los niños, Conciencia Man, aconséjanos una vez ahora. Hoy vamos a lanzar el consejo más importante. ¿Ese puede opinar yo también o qué? Sí, don Luca, pero por favor. ¿De dónde me sale usted? No me corte, don Luca. Ah, perdón. No sea maleducado. Perdón, señor. Ahora bien hecho. Respéteme. Sí, lo respeto, don Luca. Écheme. Nos pita aquí. Sí, lo que es auricular. Bueno, el consejo de hoy, niños, es para que no nos acerquemos a los enchufes, a las tomas de corriente de la casa. Eso sí es que es bueno. Sí, porque los niños ven esos dos huequitos y piensan que por ahí se pueden meter los deditos. O meter cosas de metal. Exacto. Y no debemos meter los deditos en esos agujeritos, porque pasa la corriente y entonces nos podemos electrocutar. ¿Eso sabe lo que significa electrocutarse? A ver. Se llama quemarse con la corriente. Quemarse con la corriente, sí, muy bien, don Luca. Eso se quema. Antes no teníamos nosotros corriente, pero nos quemábamos cuando prendíamos los palitos de fósforos. Ah. Y también podemos hacernos mal. Mal cuando uno mete los dedos en esos huequitos de corriente, ¿cierto? Sí, pero le ponen una vendita y ya está segura. Ah, muy bien. Entonces, pero esa no es la solución. La solución es no meter los deditos allí. No hay que meter los dedos. ¿Tú lo has entendido, Eva? No, sí. Hay que meter los dedos. Y tú tienes un hermanito más pequeño, ¿cierto? Sí, y a veces, algunas veces, escondes cosas. Ah, y él quiere a veces meter los dedos en esos aparatitos, ¿cierto? Pero tú no lo dejas. No, ¿cierto? Dilo fuerte ahí al micrófono que tú no lo dejas. Yo no lo dejo. Eso, porque se puede hacer daño. Entonces, el consejo de hoy para todos los niños es, por favor, y a los padres, claro, que nos están oyendo, no poner los deditos, no meter los deditos dentro de las tomas de corriente, ni manipular ningún tipo de cable que tenga electricidad. Para eso tenemos que llamar a los mayores. Eso, si no me llaman a mí, pues a don Lucas ya se les puede ayudar a hacer las conexiones correctas. Pero don Lucas ya es una persona muy mayor. Eso, pero la experiencia que tengo yo la es porque no me metan los dedos en los cables, ni los toma corrientes. Muy bien, don Lucas. Eso. Entonces, amiguitos, ya saben, no vamos a meter los dedos en el toma corrientes. ¿Estamos de acuerdo, Eva? Sí. Muy bien, entonces ahora yo me despido. Hasta pronto y me voy volando. Y vamos a estar. Adiós. Volvemos después de comer. Entra en ecofesta.es, notarás la diferencia. Cada vez es más importante tener hábitos de consumo saludables y respetuosos con el medio ambiente. Ecocesta te lo hace más fácil, poniendo a tu disposición de una forma cómoda y sencilla, a través de su tienda virtual, cestas con frutas y verduras ecológicas frescas y de temporada, así como una amplia gama de productos de alimentación ecológica. Puedes comprar en la página web www.ecocesta.es o al teléfono 963-963-086. Haces tu pedido y te lo llevan a casa. Disfruta de los alimentos con todo el sabor natural y original de los frutos de la tierra. Y para estas Navidades, un regalo diferente y de calidad. Cestas navideñas de Ecocesta. Entra en ecocesta.es, notarás la diferencia. Ahora a tu alcance, cursos de formación profesional de terapias complementarias y naturales que te permiten ayudar a la humanidad mejorando su salud, curando sus enfermedades y siendo un profesional respetado y con excelentes ingresos para que puedas vivir dignamente. Inscríbete en los cursos a distancia con algún seminario presencial, o si lo prefieres, todo el curso en presencia. Cursos de homeopatía, naturopatía y acupuntura. Precios especiales para extranjeros y becas para personas en paro. Inscríbete en Calle Luis Santángel 25 Bajo, Valencia. Contactos 963-944487, 676-471322. Crea Nature, grupo de formación. Resalta tu belleza, cambia de look, deja que manos expertas acaricien tu cabello y seas la admiración de todos. Para eso, ahora sí tenemos en Valencia peluquería Latinos y Caliches. Cortes a señoras, caballeros y niños, tinturados, tips, mechas, rizos, ondulaciones, alisados, manicura y pedicura. Por inauguración, corte de cabello 5 euros. Peluquería Latinos y Caliches, a pocos pasos del bar restaurante Mari, Avenida Primado Reis, número 19. Tus pelos y tu cara son la mejor carta de presentación. Cuídalo. Pero en peluquería Latinos y Caliches. 1, 2, 3, 4, 5. Este me gusta a mí, reggaetón. Este, vamos con reggaetón. Oiga, don Lucas, hay una cosa. Este, sí. Miren, esto es reggaetón. Ese sí, sí, esto me gusta a mí. Claro, pero ¿qué pasa, don Lucas? Yo le porque es para nosotros los niños. Eso, pero yo le recomiendo a los papás, a los papases y a las mamases que nos están oyendo, que tienen que aprender a ponerle música adecuada a los niños. No vale ponerle la música de los grandes, porque la música de los grandes es para los grandes. Y entonces imagínese ponerle música de grandes. O sea que esta música es para mí. Claro, mire, nosotros tenemos reggaetón y gente reggaetón que compone reggaetón, pero para niños. Y por eso vamos a oír desde el principio esta cancioncita, que es un reggaetón muy bonito y se llama El Chango Marango. Ay, amiguitos, qué bonita la canción del Chango Marango, un reggaetón hecho para niños. Padres, papacitos, mamacitas, papaces, mamaces, papás y mamás, atención. Escuchemos, hay mucha música hermosa para los niños. No les pongamos música de gente mayor, porque es que eso no les produce beneficio a los niños. Y hay mucha música que podemos cantar. Y ahora vamos a escuchar una cancioncita que es de un señor muy conocido, muy conocido. Es una canción de un señor que es el Sapo Pepe. Y es un personaje muy, pero muy, pero muy querido, amiguitos. Así que vamos a escuchar esta cancioncita que se llama El Sapo Pepe, para que todos brinquen y bailen así como nosotros aquí en la emisora. Se llama Pepe, que salta y salta por todo el jardín. No tiene cola y es de color verde. No me hace caso y siempre salta así. Le digo Pepe ven y él salta, salta. Pepe toma y él salta, salta. Pepe para y él salta, salta. Te vas a marear, me vas a marear. Le digo Pepe ven y él salta, salta. Pepe toma y él salta, salta. Pepe para y él salta, salta. Te vas a marear, me vas a marear. Pepe. A ver todos, más palmas, los quiero ir más fuerte, vamos. Palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, haciendo como Pepe, vamos. Palmas, palmas, palmas, los estoy viendo, vamos. Una más, eso. Salta por los charcos y hace pocitos donde irse a dormir. No tiene cola y es de color verde. No me hace caso y siempre salta así. Le digo Pepe ven y él salta, salta. Pepe toma y él salta, salta. Pepe para y él salta, salta. Te vas a marear, me vas a marear. Muy bien, amiguitos. Pues es la hora del final, porque todo lo bueno también tiene un final. Pero recuerden que ya nos veremos el próximo domingo. Estén muy atentos a la radio, porque es posible que efectuemos algunos pequeños cambios para que nos oigan más niños. Entonces, amiguitos, nos vamos a despedir todos aquí muy contentos de haber estado con todos y cada uno de ustedes y con cada uno de vosotros, bichos de colores. Y nos despedimos. A ver, Eva, vamos a despedirnos. Atención. ¡Adiós, bichos de colores! ¡Eso! ¡Uy, adiós, amigos! Dejémoslo que se despida don Lucas también, hombre. Despida, se fue don Lucas. Un, dos, tres, empezamos ya. ¡Adiós! ¡Adiós, muchachos! ¡Hasta pronto, ustedes! ¡Cuídense mucho! Oiga, la próxima semana vamos a hacer esta misma hora. Vamos a intentarlo, Lucas. Vamos a mirar qué cambios se efectúan. En esta semana estamos en plenas negociaciones. Porque si me invitan, yo vendré la próxima semana. Pero no sé si me dicen la hora, porque ya estaban diciendo que iban a cambiar el horario, que se iban a ir un poco más tarde. Esta semana toca estar pendiente, don Lucas. Entonces hay que escuchar la radio. Sí, señor. Todos a escuchar la radio muy atentos. Ah, sí, pues. ¿Y ahora qué es lo que viene enseguida? ¡Oh, viene otra cosa bonita! Nos vamos entonces. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañanita! ¡Hasta mañana, don Enriqueto! ¡Adiós! Bueno, muchísimas gracias, señoras y señores. Que estén muy bien. Hasta pronto. La próxima semana tendremos otra vez aquí a Tito y el Club de sus Bicharrines, que promete tantas cosas. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Son las 11 de la mañana. Hola, amigos. Soy Coco. Quiero invitarlos a oír el programa de Aquarius FM, Tito y el Club de los Bicharrines. Un programa auspiciado por Asociación AEMA. Claudio, que te toca hablar a ti. Oh, sí, digo. los domingos de 9 a 11 de la mañana en la 94.0, digo, o en www.acuariosfm.com. Así es, bichitos de colores. Yo, Tito Cantacuentos, voy a estar con vosotros presentando este programa. Os espero, no me podéis faltar.